Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Pérez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por la Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas. En la operación está siempre Graciela con todos sus dedos moviendo los botoncitos. Del otro lado del aire y del otro lado a 800 kilómetros estás vos, Oscar Rodríguez. Del otro lado. Del otro lado del cable. Del otro lado de la General Paz estás. Del otro lado de la General Paz. Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, por suerte, muy bien. Una tarde muy apacible. Y acá a mi derecha la tengo a Julia Butet. Julia, ¿cómo estás, Julia? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Muy bien. Bueno, llegamos a este tercer miércoles del mes de junio, por eso Julia vino, que es lo que hemos acordado de que los terceros miércoles de cada mes va a estar aquí con nosotros compartiendo algún libro, y les adelanto que el de hoy a mí me resultó, no lo leí, pero estuve chusmeando, vos tampoco. Sí, estuve chusmeando para tirar algunos gatitos hacia las redes. Yo también. Está muy interesante. Yo también. Policial, casi. Está muy interesante el hombre. Es un escritor español, contemporáneo, etcétera. Bueno, y acá estamos contentos de estar otra vez con todos ustedes, de empezar este programa que tiene mucha variedad, indudablemente, que vamos de aquí para allá, de aquí para allá. En general, nuestro país nos da a manos llenas, abrazos abiertos para que podamos hablar sobre la actualidad. Pero no se queda corto el mundo tampoco, No se queda corto el mundo para nada. Es cierto, el mundo tampoco se queda atrás. Y es parte de esto que es la globalización. Lo malo generalmente va más rápido, no sé por qué, tengo la sensación de que lo malo va más rápido que lo bueno en cuanto a información. Bueno, no sé por qué puedes, me parece eso. Ponemos foco en lo malo, digamos. Hay algunos medios que se encargan muy específicamente de difundir todo lo malo, ¿no? Y de difundirlo, además de difundirlo de la peor y más mala manera que pueden, Sí. Hay unos pseudo periodistas en nuestro país que dan vergüenza ajena, tratando de justificar lo injustificable. No. Y hay un par con los cuales generalmente se relaciona nuestro presidente Javo Milei, que son verdaderamente imposibles de tolerar. Esos no son periodistas, son propaladores. Sí, los propaladores son esos que iban por los pueblos vendiendo cosas con un parlante. son propaladores. ¿Por qué decís algo así como un trovador allá en la Edad Media? Sí, algo peor. ¿Sabes por qué a mí me... ¿Sabes qué me suena? No. Escuchá, a ver si escuchá. No creo que por tu barrio hayan pasado, pero... ¡Ay, papá, liboro! ¡Papá! Los vendedores esos que andan con un carro, con un auto. Por mi casa y por toda la ciudad de Buenos Aires pasa uno que compra. Señora, cualquier cosa que usted tenga. Compro, heladera, lavarropas, mesa, señora. Además parece ser que solamente nosotras, las mujeres, podemos estar atentas a esto, ¿no? Claro, pero esto tiene una razón. Los hombres supuestamente no. Tiene una razón, Oscar. Porque señor que habla así, vocifera con un megáfono, creo. Este señor está todavía ubicado en aquella estructura familiar que la señora se pasa todo el día dentro de casa, y el señor, por supuesto, es el proveedor que va a trabajar, trabaja de sol a sol y trae la platita para que la señora vaya al súper. Bueno. Igual se quedó en el tiempo. En cuanto a eso, y lo otro que se quedó en el tiempo es el audio. Ah, sí. El audio es más o menos así. No se entiende nada. No, no, no. Alguno no. Hay que pararlo para decirle cuánto, qué vende, qué compras, porque no se entiende. No, y yo una vez le quise entre mil comillas vender a uno de estos un viejo lavarropas porque había podido comprar un nuevo lavarropas. No, nada. Imagínate que un lavarropas es un aparato muy muy pesado, muy grande, es para moverlo así simplemente. Él no quiso hacer nada con el lavarropa, con lo cual le dije, no, ni de levantarlo, ni correrlo, ni empujarlo, ni nada. Y eso que vivo en una casa en planta baja. Bueno, Oscar, ¿te puedes sacarle el cuero a esta gente? Como acabamos de hacer. Estamos frente a este largo fin de semana. De 4 días, mañana, pasado. ¿Y sabes qué me vino a la memoria a mí con este largo fin de semana? Hasta el anteaño pasado, yo usaba una tarjeta de débito que se llamaba ¿cómo se llamó, Oscar? Para poder viajar por nuestro país. La sube. La tarjeta para viajar también, pero no por el país. Exactamente, esa tarjeta de turismo. Previaje, no era una tarjeta. Sí, era una tarjeta. Bueno, sí, era una tarjeta, pues lo buenísimo de eso era que vos gastabas. Y el Estado, este Estado que te asfixia, no te deja crecer, todo soviético, todo mal, te devolvía un porcentaje de lo que habías gastado. Muy alto. Para que lo uses en el próximo viaje. Exactamente. La próxima salida, es increíble, ¿no? No, bueno, yo hice 2 viajes o 3 con esa tarjeta, la tarjeta te acreditaban ese dinero, Oscar, te acreditaban una plata importante. Que era, en un principio empezó siendo para los jubilados, creo que el 75% del paquete turístico que uno había comprado, luego pasó a ser el 50% para el común de la gente, y bueno, y después desapareció, francamente. Pero bueno, en aquel momento... ¿Cómo? Sigue, este año sigue, solo que es el 20% que te da. Ah, bueno. Sí, bueno, viste, son antipopulistas, pero no tanto. Claro. Es una manera muy interesante. No sabía. Sí. Sigue el previaje, pero claro, con un porcentaje mucho más bajo. Claro. Hay descuentos, bueno, en fin, pero es lo mismo. Es la misma teoría, pero con un porcentaje... Muy inferior. Todo esto te lo dije para darte pie para que nos cuentes qué pasó. Perfecto. Porque ya tuvimos un fin de semana largo. Ya tenemos los datos del fin de semana largo anterior. Anterior, fue claro, sábado, domingo. Y lunes. Ahora tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, contanos un poco cómo viene de próspero el tema del turismo en la Argentina. Mira, viene de próspero para abajo, viene de en caída, viene. Ajá. Vamos a ver los datos que dio la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que también toma datos de lo que es el turismo, porque el turismo, lo decimos siempre y vamos a seguir repitiéndolo. Está ahí muchos lugares en nuestro interior, del país, de nuestra Argentina, que viven exclusivamente del turismo. Claro. ¿Mm? Exclusivamente. Hay un 80, un 70, algunos un 90% de ingresos que tienen, que tiene que ver con el turismo. Los tipos que tienen cabaña, el que tiene un hotelito, el que hace comida, el restaurante, el que pasea. Hay acá, por ejemplo, donde yo estoy, hay un hombre que tiene 4 caballos, y alquila los caballos, y él viene, está acá en la esquina de casa, y das una vuelta a caballo, está bien, está perfecto. Toda esa gente tiene un 64% menos. ¿64? 64 menos, sí, comparado con el año pasado. Claro. A misma fecha del año pasado, esto se compara mes contra mes. Sí. O sea, menos de la mitad. Por ejemplo, para seguir con esta cuestión del hombre y sus caballos. Él alquilaba, 20 viajes a caballo. Sí. Sí. Este, y bueno, y este año alquiló 18. No, ¿qué 18? Perdón, 8. Digamos, en porcentaje, 7 de los 20. Digamos una cosa así, un número así, como para tener una idea, es un ejemplo tonto, pero esto transformémoslo en gente que tiene casas para alquilar, este, cabañas, en fin. La gente que tiene un restaurante que vive de esto, los que hacen paseos, los guías turísticos, estuvieron bastante en la lona, los guías turísticos, porque no tenían trabajo, le bajó a menos de la mitad, es muchísimo. Y esto se explica por una cuestión económica que nos estamos pasando todos. Claro. Porque también hay que decir algo, la clase alta no va de vacaciones, no viene a nuestros lugares del interior de vacaciones. ¿A qué te... Si se va, se va a otro lado. Perdón. ¿Qué es la clase alta? Y ni vos, ni yo, ni Julia, ni... No, nada, la clase alta es la clase media alta para arriba. Esa gente que es empresaria, esa gente no viene al interior. Los que tienen todo. Toda la tienen. La mata y un poco más, claro. A eso voy, con el tema de que uno dice, bueno, pero hay que cuidar el turismo, pero yo creo que este gobierno no lo está cuidando. Pero no. Nos damos cuenta que no me queda hay duda. 800, el dato es, son 802 mil turistas que viajaron ese fin de semana, es menos de un millón, es mucho, pero bueno, no es lo que venían moviéndose antes. Con el Día del Padre también hubo un atractivo especial, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, también claro. Hubo un Día del Padre, una otra manera de recaudar para los que trabajan del turismo, el comercio, así todo, bajó un montón. Sí. Aquella vez, el año pasado, fueron 4 días, y no 2, o sea que fue un fin de semana un poquito más chico que este último, pero bueno, igualmente... los números no dan. No, Oscar, está bajando mucho. Estar hablando de una caída de un 64% en un área tan importante, que además reúne tantos rubros distintos de trabajo, digamos, ¿no? Sí. El hotel, la hotelería requiere de muchos servicios, en realidad, para que funcione. Exacto. Bueno, hablar de una caída en ese rubro del 64% mete miedo, Oscar. Es muchísimo. Mete miedo, directamente mete miedo. Yo no querría estar en el pellejo de la gente que vive de esto en nuestro país. ¿No? No. Y hay otra cosa con respecto a eso. Estamos hablando de números de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Hay un montón de microempresas, claro, con emprendimientos familiares que no están registrados, desde el que te vende un sanguchito hasta el que te lleva de paseo con el caballo, volviendo al mismo tema. Infinidad de gente. Es así. Infinidad de gente trabaja. Sí, y esa gente está fuera del sistema. Está fuera. No está anotada en ningún lado. Chao, ya cayó. Bueno, veremos el fin de semana largo que viene, mañana, pasado y los 2 días más, hay que ver cuánto en todo caso, si se llega a repuntar, cosa que no creo. Estemos atentos para decirlo el próximo miércoles, ¿te parece? Sí, bueno, dale. ¿Elegiste algún hueveando simpático? Sí, Oscar? Sí, lo hemos escuchado. y Tato Bores, para mí, lo hemos visto en el gobierno pasado, no, en el anterior, repetir esto en el de Macri, en el de la Rúa, bueno, en fin, es tan actual, pero vamos a escucharlo. No, dale, me encanta, hay que ponerse de pie con Tato Bores, dale, sí, claro. Dale, Graciela. En Más Vale Magazine estamos hueveando, estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Nosotros a todos le pasamos el rastrillo al país. Lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite. La gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos, la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita. no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastilla, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa, en la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana sea, para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Hueveando. En Más Vale Magazine. Tato Bores es, siempre fue para mí, uh-huh, creo que para todos, atemporal. Pero la verdad de la milanesa, Oscar y todos ustedes, uh-huh, es que la que sí es atemporal es la Argentina. La Argentina, sí. Esto es cíclica, así, es la Argentina. Porque él estaba hablando, uh-huh, no recuerdo en qué año, pero al hablar de la Argentina potencia me hizo recordar al presidente riojano, ¿no? Así que debía ser por los 90, más o menos. Ahí, de esa época. Claro, Australes. Claro. Australes. Ah, entonces claro. Es anterior todavía, es de la época. Eso es Alfonsín. Es de la época de Alfonsín, tenés razón, de la claro, época de Alfonsín. Claro. Le estoy haciendo un gesto a Julia que se tiene que acercar más al micrófono, porque si no sale bien su voz, ¿sí? Acércatela. Exactamente. Bueno, la Argentina es atemporal, porque allá por los 80, allá por los 90, allá por los 2000, por los 2010 y por los 2020 viene más o menos pasando lo mismo. Sí, no cambia más. Parece ser que se ocupan de la macro economía y no de la economía de cada uno de nosotros que somos los que vivimos aquí adentro. Bueno, vos sabés que hablando de otra cosa que no es tan otra cosa, en realidad hay un organismo dentro de la ONU que se llama el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Un cargo que en algún momento, hace no demasiados años, ocupó la expresidenta chilena, Michelle Bachelet. Hoy lo ocupa el funcionario que ocupa este cargo de ser el alto comisionado, se llama Volker Türk y es austríaco. Y vos sabés que ha hecho una muy fuerte denuncia sobre la pérdida de los derechos en la Argentina. Y esto lo ha hecho en una reunión de la ONU, ¿no? No, fue con la mujer mientras estaba poniendo el pijama, digamos. No estaba que en un café, no. Además, el señor, aunque como cualquiera se debe poner un pijama para ir a la cama, fuera de ese momento tiene un cargazo, digamos, ¿no? Claro, un cargo muy importante. Bueno, criticó diversas políticas del gobierno de Milei, de Javo, y lo instó a construir una sociedad más inclusiva, en realidad, ¿no? Pero antes de hablar puntual y de la Argentina y de la presidencia actual, hizo una larga, ¿no?, presentación, este martes de la semana pasada fue esto, para abrir las sesiones de este organismo que van a tener lugar hasta el 12 de julio próximo, estas sesiones. Todo esto está sucediendo en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Bueno, en esa larga presentación de otros países donde también los derechos están siendo muy vulnerados, y en particular derechos humanos, habló de la guerra en la Franja de Gaza, habló de la situación de la población palestina, habló de Ucrania, habló del Congo, habló de Mali, de Níger y de Haití. Todos estos países y todas estas sociedades están viviendo una caída muy, muy significativa de los derechos humanos. La población está viviendo eso. Sí. Fue en ese contexto justamente donde habló sobre nuestro país. sobre nuestro país, juntos con la Franja de Gaza, con la población palestina, con Haití, con el Congo, con Níger, con Mali, bueno. Ahí está la Argentina también, ¿no? Mirá en vos, ese lugar. ¿A dónde nos llevó, no? ¿Viste esto? Decían siempre que estábamos fuera del mundo, sí, no nos conocía nadie. Bueno, ahora sí nos está conociendo, pero por todo caso, por no lo que esperamos, no por esto. Y además por formar parte de esta larga lista de países donde pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, después el señor este, que vuelvo a decir su nombre, espérate, se llama Volker Türk, como turco, en realidad. Türk. Casualmente, que no es casual, por otro lado, como decía el viejo maestro Sigmund Freud, no hay casualidades, sino causalidades, ¿sí? Que cambiamos el orden de las dos letras y el concepto es completamente diferente, ¿cierto? Esto tuvo lugar, este comentario, esta denuncia, entre comillas, que ha hecho este funcionario de la ONU, tuvo lugar justamente la semana pasada cuando acá en la ciudad de Buenos Aires, estaba teniendo lugar la aplicación del protocolo de la señora Pato Bullrich en la Plaza del Congreso, donde fueron detenidas treinta y tantos personas, detenidas y llevadas a cárceles federales. Bueno, después fueron liberadas más de la mitad y ayer fueron liberados otros tantos, pero todavía, hasta la última noticia que yo tengo, quedaron 5 personas detenidas. 5 hasta hoy. Bueno, en el medio de este acontecimiento en nuestro país, este señor Türk hizo la denuncia que hizo en Ginebra, en Suiza, en este organismo dependiente de la ONU. Bueno, hizo un largo también con respecto a la Argentina, un largo listado, ¿sí?, de medidas que ponen, según el criterio de él, ponen en jaque los derechos humanos en la Argentina. Medidas tomadas por la actual gestión. Entre ellas, algunas nada más, el recorte del gasto público casi total que ha hecho y que viene haciendo en estos pocos meses, en búsqueda de este fetiche que tiene, que se llama déficit cero. Segundo punto, el cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres, porque creo que las tres mujeres que estamos acá sabemos que nos hemos quedado sin nada que nos represente dentro de la estructura del Estado, ¿no? Que nos represente y que nos defienda, en realidad. El cierre, vos hablaste de esto, del cierre de esos centros de acceso a la justicia. Hablaste de esto la semana pasada. Sí, exacto. Exactamente. Un otro punto. No dejó de nombrar, porque esto es del riñón de la señora Pato Bullrich, el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, que tampoco estamos teniendo en la Argentina. Lo del derecho a la libertad de expresión tuvo lugar porque creo que todos leímos, ¿no?, que el ministro de Justicia, el señor Mariano Cunha Olivarona, denunció penalmente a dos periodistas, archiconocidos por otro lado. Sí, claro. Nancy Pasos y Darío Villarruel. ¿Por qué los denunció? El ministro de Justicia, No fue un cualquiera que lo denunció. No mandó a nadie. Digamos, suele pasar que mandan a alguien a hacer denuncia. Claro. Y la circulan en los medios. Bueno, ya sabemos toda esa vuelta que tiene la fake news. Directamente él. Él fue. Por instigación a cometer delitos. Este es la carátula, digamos, ¿no? Sí. Y lo que hicieron, a mí me hizo pensar a vos y a mí, Oscar, humildemente lo digo, porque yo no soy Nancy Pasos, ni vos sos Darío Villarruel. No. Ni tenemos la trayectoria en medios importantes como ellos. Pero me hizo acordar a nosotros. yo creo que no nos escucha Cuneo Liberona, no escucha Radio La Colectiva, porque si no tendríamos una denuncia penal. Tendríamos una denuncia penal porque los dos hablaron sobre el tema de la no distribución de los alimentos. Sí, tal cual. Aparte, no tiene lógica, fuera de que no tiene lógica, no, no. Que no es ético, es una burla. Es total. Eso, ¿qué instigación a qué? No está diciendo, vayan a tal lugar, rompan todo, coman, saquen la comida. Aparte, mirá, ¿no? Lo peor que puede pasar es que vayan, rompan la puerta y saquen comida para matarse el hambre. No. ¿Viste? No es otra cosa. No. Bueno, y el último punto de los que yo seleccioné y que habló este comisionado de la ONU es que mencionó una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, que es el que está la señora Mondino, que no hace otra cosa que hacer casi, ¿cómo decir? Para no ser, para usar una palabra, ¿se te ocurre, Julia? No cesa de mira la palabra que me sale. Cesa de hacer desguisados. Silvia, bueno. Muy bien. Sí, está bien. Con los chinos, con nosotros, con los demás allá. Claro. Bueno, no. Los chinos son todos iguales. No. Por ejemplo. Exacto. ¿Te acordás que dijo eso? Sí, son todos iguales. Sí. Bueno, y tantos otros disparates que viene diciendo desguisados. Sí. Bueno, la instrucción de este ministerio. No, perdón. Te voy a tener que corregir. Disculpame. Desaguisados. Exacto. Muy bien, che. Muy bien, Oscar. Desaguisado. Desaguisado. Bueno, gracias. Lo tuyo fue aún mucho mejor. Bueno, esta señora no deja de hacer esos desaguisados y me parece que es uno más, porque en esa instrucción que presentó dice que hay que suspender la Dios mío, hay que suspender la participación de nuestro país, Oscar, en toda la agenda que hay. Ay, no, mira, es tan brutal que no me río. A ver. En todos los eventos extranjeros que no participe la Argentina, en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030. La Agenda 2030 de la ONU, ¿cierto? Bueno, la ONU plantea en esa que es su agenda para el 2030 una serie de objetivos que permitan avanzar en dos puntos: la igualdad de género, el acceso en un plano de igualdad a los servicios esenciales de salud y educación. El ministerio nuestro, la Cancillería, ha dispuesto que la Argentina no participe en esta agenda del año 2030. Pero acá viene lo más significativo o lo peor. ¿Por qué? A ver. Porque nuestro líder libertario, Javo Milei, ya insistió internacionalmente, en reiteradas oportunidades en calificar a todos esos temas como pertenecientes al comunismo y al socialismo. Y la Argentina no participa de temas que son solamente incentivados y llevados a una mesa de debate por el comunismo internacional. No queremos ser agenda del comunismo internacional. No podemos ser agenda del comunismo. No, bueno, hasta acá lo de este alto comisionado de las Naciones Unidas por la defensa de los derechos humanos. A mí, más allá de que esto último me causa risa, porque Milei dice que la alteración del clima no existe y poco más o menos que la Tierra es plana también, ¿no? Que más o menos, claro. Claro.

Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Las Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola, acá estamos, son las 19:37 y estamos con Julia. Ya les conté que había, como todos los terceros miércoles de cada mes, la hemos comprometido para que venga y nos cuente algo sobre algún nuevo libro. En este caso estamos con ella, tiene un montón de papeles, tiene un libro abierto. Cuyo, decinos Julia, ¿cuál tengo es? Tengo el libro. Tengo el libro del cual voy a hablar abierto. ¿Cómo se llama? Que el libro se llama El Impostor. Y el autor es Javier Cercas. Javier Cercas. Este autor del cual hicimos un mínimo comentario, que es un autor contemporáneo, que tiene 60 y algo de años y que es español. Exactamente, es español. Nació en una localidad que se llama Ibernando, de Extremadura. Ajá. Yo cuando empecé a leerlo ya he leído unas cuantas cosas de él. No sé por qué, pero posiblemente por dónde sitúa sus historias. Pensé que era catalán, pero fíjense, no, es extremeño, uh-huh. No es catalán. Es profesor uh-huh. de literatura. Sí es cierto lo que dice Silvia, tiene alrededor de 60 años, nació en 1962. Uh-huh. Y es muy prolífico, ha escrito una buena cantidad de obras y ha sido ya traducido a una treintena de idiomas. Ah, la flauta. Y ha recibido una importante cantidad de premios. Bueno, este libro a mí me llamó muchísimo la atención. Yo de él ya había, de Javier Cercas, había leído ya otro libro de él que se llama Soldados de Salamina, que tiene con este, con El Impostor, una característica en común, y es que son novelas sin ficción, lo que se llama una novela sin ficción, o una novela real. Ajá. Sí, por supuesto que está tratada y está elaborada como una novela, porque eso es lo que vamos a ir viendo un poco en el desarrollo de esta charla, y es que se utilizan elementos literarios para tratar el tema. Si bien el tema no es ficticio, no es ficción, es un tema real, y tampoco, uh-huh. Tampoco está novelado, tampoco se ponen elementos. Quiero decir, sí, a ver, como a veces dicen en las leyendas, en las películas, ¿no? Cuando está basado en hechos reales, claro. Pero claro. Hay ciertos pasajes o ciertos momentos que no... Modificados. Exactamente, no. No es esto así. No es el así. Caso para nada. Y tampoco, si bien es una novela es un libro muy profundo en lo emocional del personaje y de los temas que trata, no habla de intimidades, no es como algunas otras novelas que dicen hay cosas que están cambiadas porque le cambian la novia. Ah, claro, no, claro. Ajá, claro, claro. Nada que ver con eso, nada que ver con eso. Este género que él usa, ¿sí? ¿No? Que es esto de una novela sin ficción. También escuché, leí por ahí, porque obviamente que hice ciertos deberes. ¿Eh? ¿Queda? Claro, sí, antes de venir. Hice ciertos deberes con respecto a don Javier Cercas. Es como una mezcla de géneros literarios, claro. Leí en algún comentario que encontré. Sí. También se los llama novela testimonios. Exacto. O sea que este tipo de género es tomar un hecho real, por ejemplo, una batalla, como uh-huh. vos decías recién. Los soldados de Salamina. Uh-huh. Una batalla histórica, ¿cierto? Claro. toma ese hecho, pero no como un historiador. No. No lo toma como un historiador, pero su objetivo, y esta es una de las cosas interesantes, me parece, es hablar, por un lado, de la memoria, porque cuando él, sobre todo en este libro y en Soldados de Salamina también, el personaje del libro es un personaje que ha sido el personaje, valga la redundancia, de las acciones que se cuentan. Claro, es de verdad, vivió esa Exactamente. Persona. Exactamente, entonces claro. Hay muchas de las cosas, es decir, yo diría todo este libro es verosímil, claro. Absolutamente verosímil. Lo cual no quiere decir que lo que él cuenta de su vida, el personaje, sea verdad. No, pero entonces, uh-huh. Tampoco es una biografía. No es una biografía. Tampoco. No, habla de una, y además habla solo de una parte de la vida. Exactamente. De este personaje. De verdad lo digo esto y se lo digo a todos, los que nos están escuchando. Oscar, a lo mejor acordás uh-huh. con esto. Da ganas de meterse en un relato como este porque él cuenta, claro. Está hablando de una batalla histórica y de los soldados que participaron allí, pero no lo habla como un historiador, lo habla como un literato, lo debe hablar bellamente porque eso es lo que hacen los escritores. Exactamente. Da ganas de leerlo. Eso es lo que sucede. Bueno, contanos del impostor, a ver. Bueno. Ante todo, les quiero comentar la actitud de Javier Cercas con este libro y con este personaje protagonista de esta historia, y es que le costó muchísimo decidirse a escribir este libro, y dice, así empieza el relato, y dice: yo no quería escribir este libro, no sabía exactamente por qué no quería escribirlo, o sí lo sabía, pero no quería reconocerlo, o no me atrevía a reconocerlo, o no del todo. Ajá. Digamos bueno, que tuvo dudas, ¿no? Muchas dudas. Y entonces nos cuenta que conoció a Enric Marco, que es el personaje este del cual vamos a hablar, en junio de 2009, 4 años antes de que se convirtiera en el... No, 4 años después, perdón, porque en el 2009 lo conoce, que se convirtiera... ¿Lo conoció Marco, presencialmente? Sí, personalmente. Ajá. Antes de que... después, quiero decir, de que Marco se convirtiera en el gran impostor. Bueno, ¿de qué va esta historia? Resulta que este señor, Enrique Marco... Marco ha muerto hace muy poco, en el 2022. Ajá. Y para esta altura en que él escribe el libro era ya un nonagenario, me parece. Ajá. Un hombre grande, porque la historia que empieza a contar Marco de su propia vida se remonta cuando él tenía algo así como 16 años a la Guerra Civil Española. Entonces Marco participa en la Guerra Civil Española, pero de un modo medio, no sé exactamente cómo eran las condiciones en ese momento para reclutar a jóvenes tan jóvenes, que sí, realmente había soldados muy jovencitos durante la Guerra Civil Española. Ya ahí empieza la historia esta de este Marco, que es en realidad la historia de cómo este personaje, Enric Marcó, se inventó una vida de héroe para ganar reconocimiento. Marcó tiene, participa en la Guerra Civil, después en ese momento, estas cosas que estoy contando son... verdaderas. Eso te iba a preguntar, eso es de verdad. Uh-huh. Esto es de verdad, él participa realmente cuando la guerra termina termina y ya ha comenzado y está casi por terminar la Segunda Guerra Mundial. Marco se ofrece como trabajador para una fábrica que en este momento no recuerdo el nombre, en Alemania. Ajá. Muchos españoles hacen eso, aparentemente, en ese momento. Entonces él se va a Alemania a trabajar. Perdón, españoles franquistas. No, españoles franquistas y no franquistas. Ah. Él no era franquista, pero sin embargo se va porque evidentemente en España las condiciones laborales eran catastróficas. Pésimas, claro. Entonces se va a Alemania y cuando está en Alemania tiene algunas idas y venidas. Bueno, termina estando en prisión en Alemania, pero no, sí va a un campo de concentración, pero no como un preso tomado por los nazis, sino por un revoltoso. Seguía siendo muchacho muy joven. Ajá. Bueno, todos estos episodios reales de su vida, él los toma como inicio de su gran mentira. Él, lo que después termina diciendo, ya cuando Franco está por terminar sus sus eternas décadas de dictadura, uh-huh, él empieza a hacerse esta historia seguramente por necesidad de reconocimiento, o vaya a saber. Nunca abrigó ningún interés ni material ni de otra naturaleza más que ser reconocido. Me salgo de la vaina por hacerte una pregunta. Este hombre fue un hombre público, conocido en España. Fue conocido, Marcó, a partir de su impostura. Ah. Previamente era un mecánico de motores, realmente no del montón. Del montón. Un hombre con mucha simpatía. Había tenido ya para ese entonces en que empieza a ser reconocido públicamente, ya dos matrimonios, tenía dos o tres hijos, pero un hombre normal. Claro, y él comenzó entonces a inventar una vida, y con esa vida se hizo público. Y con esa vida se hizo público. Ah, no, maravilloso. A tal punto, y esto... Y aquí es la pericia de Cercas, como para ir... Eso te iba a decir, ¿en qué brete se metió Cercas? Todo el libro lo desarrolla a través de charlas que tiene con Marco. Se hacen, no voy a decir amigos, pero muy conocidos, porque se frecuentan frecuentemente, la redundancia. Qué bárbaro, qué interesante. Muy interesante, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña separación con un separador, Graciela, y seguimos un poco más con esto, porque de verdad es como un... Es como subyuga, ¿eh? Sí, subyuga. Sí, sí. Dale, Graciela. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Varellobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Estamos otra vez, son las 19:50 horas, así que tenemos unos minutitos más y después vamos a agradecer, Oscar, a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Dale, ¿estás dale, de acuerdo? Dale. Bueno, sí, seguimos un poquitito más, Julia. Sigamos, porque es tan interesante más. Que podríamos tener 3-4 programas enteros dedicados a este hombre. Realmente, ¿eh? Realmente que sí, porque además todo esto... Yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque mientras era una cuestión que me surgía naturalmente mientras iba leyendo el texto, y es, no quería ponerme, primero porque no soy ninguna autoridad para hablar ni de psiquiatría ni de psicoanálisis, ajá, para poder interpretar a este señor que tiene evidentemente unas importantes características de narcisismo y de, no sé cómo se llama, de quijotismo, si se quiere. Porque ahí lo introduce Cercas, el tema este, que eso lo hace más literario al relato también, porque introduce la leyenda de Narciso, cuenta la leyenda de Narciso, y cuenta también que Don Quijote, o sea, el señor Quijano, es más o menos a la edad en que Marco decide realizar esta impostura, cuando decide hacer la propia y transformarse en Don Quijote de la Mancha. Un caballero. Un hidalgo caballero. Exacto. Claro, uno podría decir desde, muy, muy, muy llanamente, desde el psicoanálisis, que este hombre es un fabulador. Es un fabulador, claro. Claro. ¿Por qué no decir que es un mitómano que vive en la mentira, ¿no? Sí. Hay sujetos que son mitómanos, y que... Y hay algo que podría llegar a ser interesante, Julia, ¿no? Que para pensar lo que la mentira es, porque en la mentira está la verdad. Claro, claro. Exactamente. Claro. Estás delatando la verdad. Exactamente, en la mentira. Exactamente. Hay muchas cuestiones puntuales que tal vez dieran para otra charla en otro momento. Porque otra cosa importante para que les cuente, para que vean hasta qué lugar llegó él con su fábula, con su impostura. Llegó a ser secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de España. Ah, no. Exactamente. Opa, hasta ahí. Sí. Opa. Llegó a presidir la Amical de Mauthausen, que es una asociación que convoca y en la cual participan. Ahora ya no creo que permanezcan vivos, me parece que no, ningún presidiario ni de Auschwitz, ni no, de... No, no, no, claro. Fussberg, que es el lugar a donde él dice haber estado, pero sí familiares de estos presidiarios, sí. ¿No? ¿Sabes qué? Me gustaría que nos leas algún párrafo escrito bellamente por el autor, ¿no? Por el autor, a ver si tengo algo aquí que elijas, sí, que elijas que te parezca. Sí, en realidad, sí, sí, como relato, como narración, me parece atrapante, ¿no? Después acá que tiene que ver con esto que decías hace un momento, dice, por ejemplo, cerca, ¿no? La memoria y la historia también son complementarias. La historia dota a la memoria de un sentido. La memoria es un instrumento, un ingrediente, una parte de la historia. Así es, así es. A ver. Yo digo, ¿en qué brete pensaba mientras buscas otro párrafo, ¿no? Sí. ¿En qué brete se metió este escritor como para, en este relato, que además hay un relato dentro del relato, ¿no? Porque Marco se encargó de hacer él su propio relato, ¿no? Fabulado. Y aún así, Javier Cercas sigue siendo un escritor, sigue siendo un artista de la palabra, sí, ¿no? Sí. Sigue siendo un literato. Exactamente. Dice también, porque... dice, en Yo soy Enrique Marco, comparé a Marco con Don Quijote, porque ambos son dos grandes mentirosos que no se conformaron con la grisura de su vida real y se inventaron y vivieron una heroica vida ficticia. La comparación sigue pareciéndome válida, pero ahora creo que hay muchas más razones para hacerla. Sí, no. Yo voy buscando un poco, haciendo los deberes para ahora, encontré como novelas así sin ficción, novelas, este tipo de género. Reales. Encontré a Operación Masacre. Claro. De Rodolfo Walsh. Y también encontré que después hizo una película, a mí mucho no me gustó. No leí el libro, no me gustó mucho la película, no me gustó la trama, digamos, que es A Sangre Fría. Ah. Que ah, es un caso real de Truman Capote. El libro es mejor. Sí. El libro es mucho mejor. Claro. Sí, el libro es muy bueno. A mí me gustó el libro. Sí. Yo no lo leí. A mí también me gustó. Sí. Bueno, Julia, ¿cómo hacemos para redondearlo a Javier Cercas y a este impostor como para cerrar esta primera hora y poder saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores y oyentes? A ver, vamos a tratar de cerrarlo desde el punto de vista del novelista, porque dale. Si hay alguien que insistió, le insistió a Cercas para que escribiese esta obra, sí, fue Mario Vargas Llosa. Ajá. Con el que tiene una amistad, además, socialmente hablaban de este tema con Vargas Llosa, hasta el punto que Vargas Llosa le dijo, Javier, tenés que escribirlo porque es tu libro. Sí, claro. Bueno, finalmente tremendo. Lo hizo. Entonces dice, el mentiroso que dice la verdad, vuelvo a Vargas Llosa, quien sostiene que todas las novelas dicen una verdad a través de una mentira. Una verdad moral o literaria a través de una mentira factual o histórica. Y por lo tanto el novelista es un mentiroso que dice la verdad. Y quien en su artículo sobre Marcos sostiene a sí mismo que nuestro hombre es un fabulador genial y le da la bienvenida al gremio de los novelistas. Bien, muy bien. Julia, elegiste un libro elegiste un libro apasionante, de es verdad, apasionante realmente, de verdad, sí, apasionante, sí, sí, sí. Me quedé como enamorada de Javier, bueno, Cercas, en tarea realidad. Para el hogar. Igual es un poco más joven que yo, y vive muy lejos de y aquí, vive, ¿no? Lejos, claro. Bueno, te esperamos el otro, no, el otro miércoles, no. Oscar, ¿tenés algo? ¿Alguien? ¿Algunos? Sí, vamos a saludar. Dale. Saludaremos a Víctor Daniel Parrilla, Aurora Jaime, Estela Maris Barrera, Alejandro Failache, M. Páez, Ceci García Jurado, Rafael Landea, Eva para la Victoria y Roberto Sergio Márquez. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, gracias, gracias a todos. Para nosotros son unas caricias a la distancia, sí, pero que se sienten. Uh-huh. Y ahora, Graciela, nos pones un tema musical y después vamos a la tanda. Gracias.